cada vez me preocupa más el fondo de esta encrucijada. Fíjate si alguna vez, saliendo por la madrugada, me viene a llorar una bronca reunida de tanta oficina. Cada nuevo despertar, apago la ilusión de ser yo mismo. El diario me comienza a hablar de las mentiras y el cinismo.